quedé bebiendo con los miedos de mi alma. Desnudé mi verdad y me dio su palabra de que aquí no pasa nada. Por fin rompí las cadenas, perdonando a mis culpas para convivir con ellas. Peiné a la depresión colgándole una flor en el ojal al corazón. Y me hice una promesa, cumpliré de no llorar más por ella. Me hice una promesa de esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor. Esa fue mi promesa, cumpliré de no aferrarme a la pena. Me hice una promesa de esperar la voluntad de Dios, dejar la puerta abierta por si llega un buen amor. Esa fue mi promesa. Preñé de luz a la pena, abriendo las cortinas por el nuevo amanecer. Le di un beso al dolor y sonriendo me dijo: celebremos por ese adiós. Y me hice una promesa, cumpliré de no llorar más por ella. Me hice una promesa de esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor. Esa fue mi promesa.